Buenas tardes, mi nombre es Carola Mostalac Romano y vengo a hablarles de los impactos del cambio climático en los ecosistemas árticos. Principalmente sabemos que debe existir un equilibrio energético en nuestra atmósfera y que cualquier factor que genere un cambio sostenido entre la cantidad de energía que entra al sistema y la energía que sale, se puede generar un cambio climático. Existen causas naturales como son los cambios en la energía recibida desde el sol y la actividad volcánica, y también causas antrópicas generadas por las actividades del hombre, incluyendo quema de combustibles fósiles y talas de bosques. Cabe mencionar que también existen factores climáticos internos, como son las variaciones de las corrientes marinas, aunque influyen por periodos más cortos y tienen un menor impacto. El ser humano ha explotado los recursos de su entorno por varios años. Por ejemplo, desde la revolución industrial comenzó a emitir grandes cantidades de CO2 a la atmósfera y otros gases que han ayudado a amplificar el efecto invernadero natural. Este efecto es una gran amenaza a los sistemas que sustentan la vida en nuestro planeta. El derretimiento de las capas de hielo es uno de ellos. Al aumentar las temperaturas, las condiciones óptimas de desarrollo desaparecen. Animales como los osos y focas dependen de la productividad biológica del mar y los cambios de las temperaturas de la superficie y de las corrientes podrán afectar las poblaciones de peces, que son una gran fuente de alimentación. Asimismo, la disminución de determinados tipos de vegetación afectarían las cadenas tróficas. El aumento del derretimiento del permafrost, que es cuando el suelo de la tundra permanece helado en profundidad durante todo el año y solo se deshiela una capa superficial, va aumentando y los animales van perdiendo su hábitat de desarrollo. Los osos pierden su estrategia principal de cacería y por lo mismo se van reproduciendo otras especies, rompiendo el equilibrio en la cadena. El hombre, en lugar de preocuparse y tomar conciencia de sus actos, se sigue aprovechando la situación. Por ejemplo, el hielo, al tener un menor grosor, les facilita el paso de barcos turísticos en más épocas del año, y lo único que ocasionan es un deterioro en el ecosistema y en la estabilidad de las especies, causando que tengan que migrar y se rompan las cadenas tróficas óptimas. Podemos concluir que no solo afecta nuestras actividades y los gases contaminantes que emitimos con nuestras actividades, sino nuestros pasatiempos como la cacería exhaustiva y la falta de conciencia del impacto que tienen nuestras acciones. El efecto negativo de los sistemas árticos va a tener más impactos en otros ecosistemas, como en costas por el deshielo y el aumento del nivel del mar. Todas nuestras acciones tienen una consecuencia. Pensemos cómo queremos que se vean impactadas en nuestro planeta. Gracias.